El educador debe dominar habilidades para transmitir conocimientos y formar en competencia, convirtiéndose el profesional en un entrenador y capacitador de habilidades.